esa porquería. La función pública de España casi preferiría Andalucía. Es un radio para testículos, hijos de la burguesía. Entienda usted su receptor, fórmula 3 y ría. Poco peso la sostenía. Viva el radio, kitsch, el espectáculo, planetas, armonía. Solo de escuchar Alaska, escribo estas guarrerías. Tritón Radio, triste pagar tu salario. Salario. Tritón Radio, triste pagar tu salario, tu salario. Aproximación técnica de la armonía. Déjenme ustedes tonterías. Siglo XXI, Specho Boys, Estopa, Estopa y compañía. Si Tierno fumara hierba, privatizaba la radio enteradilla. Tritón Radio, triste pagar tu salario. Tritón Radio, triste pagar tu salario. Tritón Radio, triste pagar tu salario. Discreto encanto de la popería.